los cumplas feliz, que los cumplas. Y los medios comunitarios estamos de cumpleaños, no todos, pero sí Radio Tierra Campesina, que festeja sus 14 años. Le damos un fuerte abrazo a nuestros compañeros y vamos a charlar un ratito con Juan Burba, el integra Radio Tierra Campesina. Hola Juan, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Y bueno, muchas felicidades por este aniversario. Aquí Leandro te saluda. ¿Cómo estás, hola, amigo? Leandro, buen día. ¿Cómo andan? Compañeros, compañeras de La Mosquitera, no alcancé a contarle a nuestra audiencia que estamos en duplex con la queridísima radio comunitaria La Mosquitera. Pero qué que nos han pedido y nos están haciendo este homenaje de saludarnos en duplex al aire de las dos radios. Así que bueno, una alegría total. ¿Cómo andan por allá? Bien, muy bien, con muchas tareas y bueno, con los acontecimientos diarios, ¿no?, que se producen a cada ratito, así que tenemos mucha tarea por eso, ¿eh? Contanos un poquito, ¿cómo festejan estos 14 años? ¿Cómo fueron estos 14 años de estar al aire, ¿no?, tanto tiempo y realmente tan necesarias? Mirá, nos estábamos con el Rodri acá, que recién lo atendió, nuestro operador del día de hoy, que cada tanto lo hacemos hablar al aire también. Los operadores son matacos para hablar al aire, pero se animan. Y nos acordamos porque el Rodri y yo somos de los primeros que estuvimos en esos momentos de nacimiento de la radio. Bueno, nada, la Mosquitera como una gran referencia, no lo digo porque estemos hablando con ustedes, sino porque realmente fue así. La Mosquitera, radios comunitarias de otras provincias, la Cuyum, las radios más añejas de la provincia, nos acompañaron también en estos primeros pasos que dimos. Y bueno, arrancamos como pudimos con un transmisor chiquitito, cubríamos 2 o 3 cuadras a la redonda, pero había muchas ganas de estar y de crecer, así que en estos 14 años se fue dando esa posibilidad de sumar gente al equipo, de que la gente de La Valle nos empiece a escuchar. Y bueno, hoy afortunadamente somos una referencia como medio de comunicación lavadino, como una radio rural también, como una radio campesina que somos, y eso también nos ha dado mucha alegría porque nos referencian con esas temáticas, con esas cosas que hay que estar también en la... Nosotros le llamamos el campo profundo, no el campo de las 4x4, sino Exacto. El campo profundo que merece también que los medios de comunicación estemos pendientes y atentos. Así que bueno, muy contentos y contentas por este momento. Y bueno, y nada, el festejo es hoy en este programa especial. No, la verdad que nos están lloviendo saludos. Y bueno, el mejor festejo es con la gente que nos está escuchando y que de alguna manera participe y nos hace saber que ahí está, como ustedes, ¿no? Qué bueno. Y además, bueno, el compromiso y la seriedad, ¿no?, que impone la comunicación popular, justamente, ¿no?, que es muy importante en estos momentos. Sin duda, momentos difíciles que está atravesando el país. Yo también le pongo una cuota de buena onda, digo que difíciles pero entretenidos también, ¿no? Porque estamos los medios tenemos mucho de lo que hacer, de lo que hablar, y me parece, como decís vos, Leandro, atentos a las cosas que pasan, a poder comunicar con honestidad, con transparencia. Y bueno, poniéndole el pecho, esta coyuntura nos ha dificultado también a los medios en general, pero en particular a los medios comunitarios, nos ha dificultado el día a día, esta coyuntura que está atravesando el país a partir de sobre todo de las medidas que toma el gobierno nacional, ¿no? Digo, decimos con claridad cada día que estamos al aire, y bueno, poniéndole el pecho porque sabiendo que nuestros proyectos políticos comunicacionales trascienden la frontera de quien esté en la coyuntura a lo mejor tomando decisiones, porque son proyectos colectivos que se sostienen en nuestras comunidades y a partir de quienes militamos esta causa. Así que, claro, en ese sentido, como vos decís, con seriedad, pero sin perder la alegría, ¿no? Exactamente. Contanos para la audiencia, ¿no?, ¿en qué dial se sintoniza? ¿Cómo se puede escuchar la radio a través de internet? Nosotros estamos en el 89.1, estamos cubriendo casi todo el departamento de La Valle, a un puntito de La Mosquitera estamos, ¿no? 88.1, ahí nomás. 89.1. Ajá. Ahí nomás. Estamos afortunadamente pudiendo cubrir todo el departamento de La Valle por aire. Por supuesto, tenemos también nuestro servicio de streaming, estamos online en la página de Comecuco, comecuco.org, la de nuestro colectivo de medios, que afortunadamente compartimos. La verdad es que bueno, la radio va creciendo también, y hemos entendido, así como ustedes y como las otras radios compañeras, de que no solo queda lo que sale al aire, sino también hay que multiplicar nuestros contenidos a partir de las redes sociales, de las páginas web, y de otros formatos, como a lo mejor no es lo que más nos gusta en la radio, pero de lo audiovisual, de las transmisiones en vivo, todas esas cosas que también estamos, así que nos pueden buscar en las redes como Radio Tierra Campesina, nos van a encontrar allí. Tenemos algo que nos ha dado muchas satisfacciones, que es un grupo de WhatsApp con las noticias de la radio, hace ya un poco más de un año que funciona, y la verdad es que se nos abrió un panorama de audiencia que a lo mejor no nos puede escuchar al aire, no tiene la posibilidad por laburo, por claro, distancia, por lo que sea, pero que después consume nuestros contenidos en diferido, tipo podcast, llamémosle, ahora que está de moda la palabra. Y bueno, todas estas nuevas plataformas que se abren y a las que nos hemos intentado, no sin dificultad, sobre todo los más viejos, irnos adornando. Así que estamos en eso también. Por cierto, hay mucha gente joven en el equipo que le hace al tema, ¿no? Claro, la importancia, decía, también de la radio en el caso de ustedes en particular, porque me decís que abarcan casi la totalidad del departamento de Lavalle, y es mucho eso, ¿no? Llegan hasta los confines, hasta los puesteros más alejados quizás, ¿no? Llevando la noticia, y eso es muy importante. Una vez el Armando Tejada Gómez decía que la radio es una escuela a cielo abierto, y realmente es así, ¿no? Porque aquel que vive alejado de los centros ciudadanos, quizás no tiene la posibilidad, ¿no?, de diaria de ver las cosas, las noticias, a través de la radio se puede informar, y eso es más que importante también. Sin duda, y vos sabés que nos pasó algo muy interesante, que también se ha ido achicando esa brecha tecnológica de no tener a lo mejor señal de celular, pero todavía muchos sectores del campo lavallino, de los sectores más lejos, todavía no tienen señal de celular. Eso ha ido achicando esa brecha, pero ocurre. Y en su momento servíamos mucho, lo seguimos haciendo, pero un poco en menor medida, a esto que vos decís, a la gente que está más alejada y necesita mantenerse informada, o hacernos llegar a lo mejor un mensajito, no de WhatsApp, de texto, para hacerle llegar al pariente o al vecino alguna noticia, y hemos tenido también la satisfacción de hacer. Y en ese sentido, te tengo que mencionar que en breve arranca la temporada 2024 de La Chiva Mensajera, que es un programa que hacemos en conjunto con la radio campesina del Encón, y del Encón, bueno, en la provincia de San Juan, uh-huh, y con la enramada, la radio comunitaria de Costa de Araujo, de la Biblioteca Popular de Costa de Araujo. Así que este programa que nos ha dado tantas satisfacciones, si no me equivoco, vamos a ir por la cuarta temporada ya. Bien, bueno. Está pensado exclusivamente para todas esas familias que habitan en el campo profundo de nuestro secano, en la Valle, en el sur de la provincia de San Juan. Así que son muchas las satisfacciones que hemos tenido en ese sentido. Qué bueno. Y una cosa, una reflexión más, Leandro, que a ustedes les pasara, se vaticinó que la radio se iba a morir, ¿no? Que los libros, uh-huh, no iban a existir más, que la radio, bueno, uh-huh, está más viva que nunca la radio. Es verdad. Nos estamos acomodando a estas nuevas tecnologías, pero está más viva que nunca, sigue siendo un medio de comunicación por excelencia, para mí uno de los más lindos en lo personal, así que bueno, muy muy feliz de haber podido sostener este proyecto durante 14 años. Qué bueno, me hiciste acordar, yo cuando era joven, niño, podríamos decir, había un programa, creo que era en LB10, me parece, o Libertador, no recuerdo bien, que se llamaba el Palacio de Cristal. Y era un programa que, bueno, era de mensajes exclusivamente. Y sobre todo para la gente del secano, ¿no? Donde mandaban mensajes avisando que lo esperaran en la ruta, o mandaban mensajes diciendo guarden los animales, o bueno, diferentes. Y la importancia de ese programa que se mantuvo, no sé, más de 40 años quizás en el aire, realmente era excepcional, era una maravilla ese programa, porque cumplía ese rol, ¿no?, de informarle a la gente. Está buenísimo la referencia que haces, porque vos sabés que el cierre del Palacio de Cristal tuvo mucho que ver con el nacimiento de La Chiva Mensajera, digamos. Ajá. La radio, la LB10, decidió dejar de hacerlo al Palacio de Cristal, porque no le servía, porque, bueno, nada, por cuestiones comerciales, por lo que sea. Y a partir de eso a nosotros nos empezó a llegar la demanda de decir, necesitamos un programa de esa característica. Qué bueno, qué bueno. Y ahí nace la Chiva Mensajera, así que sí, tiene que ver con esto. Qué bueno. Así que buenísima la referencia que estaba haciendo, porque si bien es parte de la historia de otra radio, condicionó un poco cosas que se fueron decidiendo acá. Bien, bien. Bueno, hay un saludo que te lo quiero transmitir de parte de Ángel Basile, el gato, que es nuestro corresponsal. Le manda un abrazo de parte de él y tiene una pregunta. ¿A qué hora le caemos al asado? Dice. Hay muchos que están preguntando eso. Vamos a hacer arroz a la parrilla, vamos a hacer porque tiene presupuestaria. Así que decirle al gato querido ese que le devuelvo el saludo en lo personal y acá colectivamente que ya no vamos, ya va a haber oportunidad de tomarse unos mates o un vino y festejar y celebrar. Buenísimo. Así que agradecer enormemente el saludo. Buenísimo. Bueno, Juan, un placer haber charlado contigo. Le deseamos lo mejor para este nuevo año. Por supuesto, siempre caminando al lado, ¿no?, con las radios comunitarias. Y bueno, que tengan muy buena programación en el día de hoy. Extiende ese saludo también para todos los compas, para el señor operador en este momento y para todos los compas que hay ahí en la radio. Gracias, Leandro. En tu persona, saludar a toda la mosquitera, esa querida radio que, como decía, fue y sigue siendo referencia para la comunicación comunitaria en Mendoza. Y bueno, la alegría, el enorme placer de este improvisado duplex y de poder, de alguna manera, contar la historia de la radio a partir de las preguntas que ustedes nos hacen. Así que muchísimas gracias por este ratito. Buenísimo. Un abrazo inmenso de parte de todos aquí, querido amigo. Abrazo enorme. Gracias. Adiós. Feliz cumpleaños, hermano.